Atención, vecino. Como tengo yo este pico hoy, yo creo que hasta yo me voy a mudar del barrio. ¿Y qué es lo que le echan a Romo que me pone tan contento, carajo? Bachata Cortavena, volumen 4. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Soñabas tener desde que tú eras niña y a quien has sabido esperar con tu cara de inocente queriendo disimular lo que te dice la gente, logrando disimular lo que te cada noche. Soy fuera como un simple juguete cuando juegas. Ya basta entrar y salir cuando te plazca de mi cuerpo como si fuera tu casa, arrasándomelo todo cuando pasa. Por eso tomaré medidas con cuidado. Lo siento, pero aunque esté enamorado, a partir de hoy, para que no me puedas dejar lastimado, voy a cerrar mi corazón con candado. Te juro que la combinación se me olvida. Se me olvida. Voy a cerrar mi corazón con candado. ¿Te ha pasado que la ex de tu ex te odie, la actual de tu ex te odie, pero el que no te odie es tu ex, que vive jodiendo todos los días? ¡Cállate, Adonis! Saludos a Manuel Cueva, el mío. Este de Bravo Sport Bar, Gol Tenare. Dímelo, chiquito. Ya basta. Que me subas y me bajes como si fuera un títer y un viejo cuando quieras. Ya basta. Que me uses a tu antojo y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos. Ya basta. Por eso tomaré medidas con te diré lo mucho que sufrí por tu amor. besos que me daba tu amor, la tristeza de este amor, porque nunca lo hemos comprendido. No entendemos que el amor no es como el agua por el río, que se va, que se va. Pensando aquí, tanto hombre en el mundo y la amiga tuya quiere el tuyo. Yo no entiendo. Sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio. Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. En un suelo vacío, si alejo ya no quiere regresar. Saludos para el mío, Gordito de Oro, Ferretería Fermín. Tarra mía. Dímelo, Alex Díaz. Y hola. Teto Sonido. Dice la gente de Cabaña del Jaya. En Romo Feo, feo. Tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero no la tengo a ella. Me quiero morir. Sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio. Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. Y en el suelo abatido, si alejo ya no quiere regresar. Me dejó una nota dentro del bolsillo. Decía estás dormido, pero me despido. Quédate con todo, aquí me despido. Oye esta pieza, oye, oye. No te sientas culpable, no te avergüences de amarme. Él quién sabe ahora dónde está, a lo mejor engañándote. Seca por favor esas lágrimas, no tienes por qué llorarle. De lo que pase entre tú y yo, ya no te sientas culpable. Culpable es el que se va a entender.

va a lograr. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Volumen 4. Oye, ¿cómo hice esta pieza? Esta. Dios. Te fuiste y me dejaste abandonado. Sabiendo que yo te amaba, me hiciste sufrir, me hiciste llorar. Sin piedad. Estaba viendo y te la sabes, salud. Siéntele, obvio. A alguien que no sepa de ti, a alguien que no te haya visto jamás. A mí no podrás, yo te conozco de más. Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar. ¡Abonis! Y olvidado, entre la espuma de esta madrugada. No sé dónde buscar, dónde gritarle a Dios mi llamada. Oye, bachata cortavena solamente. Oye, Dios, ahora que empiezo a ver la luz, ¿por qué la quieres apagar? Que no les bastó tanto dolor, o lo que quieren es que muera por amor. Ay, no, ya no. Romo se hizo para bebérselo. Así que salud, salud, salud. Ya duría, si por amarte hice brujería, que te robé el alma y que no es mía, que te devuelvan la razón. ¿Quién pensaría que se te fuera quien más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía, solo pide de tu corazón. En la casa, ¿quién? ¡Adoni! Ay, amor. No quiero más verme llorar, que no veía cuánto dolía amar a quienes no me quería, y ahora que encuentro tu compañía. Y allá habladuría, si por amarte hice brujo. Bachata cortavena volumen 4. Que quiera perder su tiempo, que nos aconseje en romo y en fiesta, pero feo. Se le gusta a Wilson Colón. Muchas gracias por el apoyo. Esto fue Bachata Cortavena, volumen 4. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoni!